esta idea de Brusa de apoyar activamente, te digo, junto con otras expresiones de agravios a la figura de Bonafini y de Stella Carlotto, el ataque a un abogado de lesa humanidad también con Mario Bosch en Chaco, que un ataque en su casa por gente encapuchada que le dio una golpiza, y la editorial de hoy lunes, el diario La Nación, como primer pronunciamiento destacado luego de la jornada electoral del día ayer, pidiendo el cese de los juicios de lesa humanidad. Así que eso es muy grave, y desde ya que Argentina cuenta con una sociedad concientizada y un movimiento de derechos humanos con grandísimos logros a través de todos estos años, entendemos que es lo que va a prevalecer y que va a lograr que no regrese la impunidad a partir de un fuerte compromiso, una actividad y un alerta frente a todos los personeros de la repetición de las injusticias del pasado.